a todos y bienvenidos al podcast del Corro del Mundo. Ya estamos en el nuevo año 2007 y en el episodio número 5. Con el tema del podcast puedo hacer episodios diferentes. Hoy voy a estar solo en mi despacho pequeño. Veo por el cristal a la naturaleza verde del enero. Creo que cómo hace el tiempo y cómo son las estaciones del año es un tema adecuado porque lo que veo no es nada que se suponga en esta latitud del mundo. Finlandia está situada aproximadamente entre las latitudes 60 y 70 del norte. También están situadas tan norte Alaska y Siberia. Como no veo osos blancos o ni siquiera nieve. Finlandia es un país de 4 estaciones, aunque ahora parece que pronto tengamos solamente 3 en el sur. Quiero que creer lo que dicen. Puede ocurrir 2 veces por 1000 años un mes de diciembre tan caliente como en 2006. El fenómeno natural que nos hace el tiempo templado nace en el Caribe, es decir, la corriente del Golfo. Con esa corriente vienen también las bajas presiones del océano Atlántico. Las rutas que tienen esas presiones dictan el tipo del tiempo en Finlandia. De Rusia viene algo bueno. Cuando se aparca una alta presión al norte o noroeste del Moscú, hace muy a menudo varias semanas del tiempo maravilloso, en verano con calor intenso, en invierno bastante frío, pero soleado y sin viento. Otro fenómeno es que Finlandia es un país relativamente bajo. No hay montañas reales. Los lagos en la línea divisoria de aguas son solamente un poco más que 100 metros sobre el nivel de mar. Aún el lago de Inari en Laponia es solamente 120 metros sobre el mar. Yo pienso de 4 estaciones por luz. La luz es tan importante aquí que es difícil pensar, por ejemplo, el verano sin la luz. Por supuesto, no es tan impresionante que en Laponia, pero viajando de Helsinki a Hämeenlinna, que es unos 100 kilómetros al norte, se recibe 15 minutos más sol en el día de San Juan. El sol se pone a las 12 por la noche, después de un día más que 20 horas. Por 3 semanas el sol nunca baja más que 6 grados debajo del horizonte, que es el nivel definido para el crepúsculo. La moneda tiene otra cara. En las navidades el sol está solamente 5 y media horas sobre el horizonte en Hämeenlinna. El efecto de la nieve blanca en la luz es muy determinante. Por eso, muchos finlandeses viajan a las Islas Canarias o a Tailandia en noviembre para cortar el periodo del oscuro y lluvias en 2. A mí me gusta todas las estaciones del año, a condición de que no duren demasiado el frío o las lluvias del otoño. En invierno, todas las casas y los edificios están bien calentados por buen aislamiento y 3 hojas en los cristales. Todas casas y todos pisos modernos tienen sauna, aún en los pisos más pequeños. Si estén fríos tus huesos después del aire libre, el sauna los calentará rapidísimo. En mi casa calentamos el sauna con leña cada día, aún en días de 30 grados en verano. En marzo, el día ya es más que 12 horas en todo el mundo y prolonga rápidamente. En mi pueblo, 25 minutos por semana. Por supuesto, en Laponia el cambio es mucho más dramático Y el mes de abril es muy popular en esquiar en el sol allí. La primavera está cambiando la naturaleza muy rápidamente y los pájaros vienen y empiezan a cantar con el sol. Toda la naturaleza se despierta en el mismo tiempo y está bellísima. El julio es el mes más caliente y todo el país está cerrado. Los esfuerzos de tardar las vacaciones de los finlandeses al mes de agosto están inútiles. En el julio, el concierto de pájaros calla cuando los últimos machos sin pareja se dan por vencido. En agosto ya son las noches oscuras y comienza la cosecha. En Finlandia los derechos de cualquiera en pasear en la naturaleza y recoger bayas y setas son amplios independientemente de los derechos de tierras. Por supuesto, no se puede hacer daño o entrar en las cercanas de las casas. Finlandia es un país de bosques y lagos. Hay 60.000 lagos según una definición. En otoño es un periodo hermoso de la época rojal o ruska en finés. Es la otra temporada turística muy popular en Laponia, pero es hermosa también en el sur. En la temporada de 6 meses sin hojas, los colores son mucho menos distintas. Pero un poco de interés se puede ver cómo varían del uno al otro día los colores en el nieve y en los árboles y los arbustos, particularmente en días soleados. Es una escala de colores del tierra, desde verdes muy oscuros de abetos, al grises y morados de las ramas y ramitas, con las yemas preparando gradualmente a echar hojas, y hasta las blancas y azules de la nieve. Esto es todo de hoy de las estaciones del año de Pájaro del Coro del Mundo. La última vez charlamos con María de la Navidad. María prometí a ir a la iglesia en la mañana del día de la Navidad a las 6 y lo hizo con su abuela. Y aunque no creíamos, Papá Noel paró en la casa de la abuela. Creo que la próxima episodio sea una vez más una entrevista. Todavía no sé de quién porque tengo varias posibilidades interesantes. He añadido al página blog una posibilidad de suscribirse a través del correo electrónico a los oyentes que no están familiares con descargar podcast con agregadores propios. También está ahora en la página una mapa de oyentes. Es tan nuevo que solamente hay una chincheta en la mapa, la mía. Por favor, comenta por la página blog del podcast gorrodelmundo.wordpress.com o por correo electrónico gorrodelmundo@gmail.com. Invito mis oyentes finlandeses, a quienes gusta el idioma de español, en participar a hacer este podcast. Y también mis oyentes hispanohablantes con conexiones nórdicos el mismo. Hasta pronto.